en mi corazón. Un sol moribundo, se aleja el calor. Y te pienso en extraño su amor, se borra mi mente, queda sin color.